Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprenda, porque la vida cada vez es más dura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca con una tarde, pues para mí un poco fría. De pronto sale el sol y de pronto no y bueno, etcétera, etcétera. Algo ahí como raro, ¿verdad? Como así también pues esta serie de movimientos telúricos que hemos tenido en estos días y que la verdad, pues nos han sorprendido. Ayer, un sismo, según las autoridades, de 6.9, y que, bueno, pues nos vino a despertar a muchos, algunos que estamos cerca y que alcanzamos a escuchar las alertas sísmicas o que tenemos por ahí la aplicación para la alerta sísmica, bueno, pues nos despertó, nos alarmó y nos hizo, pues, movernos hacia la calle, porque los que estamos ahí como que más hacinados ya en colonias con una población muy alta, pues ya no tenemos espacio como para poder salir a una buena área y protegernos. No, estamos rodeados de casas, entonces pues salir a la calle es nuestro único recurso. Ver a los vecinos, pues que también salieron corriendo, bueno, fue toda una aventura y pues qué bueno que no pasó a mayores. Afortunadamente pues en eso quedó, nada más en el susto y pues en una experiencia que a veces no podemos digerirla tan fácilmente. Para algunos es un verdadero caos el que tiemble y que, bueno, pues nos ha sido difícil de adaptarnos a este tipo de circunstancias, ¿no? Y justamente por ahí nos vamos a ir con el tema de hoy, pero antes quiero invitarte a que si quieres llamarnos aquí a la cabina, te puedes comunicar con nosotros al 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Búscanos también en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Pues sí, este sismo nos vino a sacudir. Seguramente has visto la actitud de los niños cuando, bueno, pues se presentan ese tipo de eventos. Hay algunos niños que bueno, pues ya se alarman demasiado. Hay otros niños que no tienen la menor idea de qué pueda estar pasando. Y que, bueno, pues lo único que alcanzan a apreciar es justo esta situación que lamentablemente, bueno, pues se ha convertido como en un pánico, pero esto depende mucho también de cómo sus protectores, en este caso, pues reaccionen ante ese tipo de circunstancia. Hay quienes pierden la razón, nos alteramos, empezamos a hablar, a llamar, a gritar, a correr, a descontrolarnos, y a veces nos olvidan las cosas pues más prioritarias, ¿no? Hay quien dice, no me fijé en cerrar la llave del gas, no me fijé ni siquiera a qué hora recorrí el pasillo tan largo de mi casa o cómo bajé las escaleras, etcétera. Hay muchas cosas que a veces dejamos de ver cuando el pánico y el miedo entran en nosotros, pero pues es razonable para algunas personas por la experiencia que han tenido en la vida, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando a propósito de esto que sucedió. Quise aprovecharme como para enganchar un poco el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy es un tema que bueno, pues va a tener que ver con esto que nosotros estamos platicando, porque si nosotros no reconocemos ciertas cosas, bueno, pues el miedo nos puede invadir y lejos de que evitemos un accidente, pues, o tengamos, no sepamos cómo controlar una adversidad, o nuestros hijos no sepan controlar una adversidad, bueno, pues tiene que ver mucho con nosotros. Hoy vamos a hablar de los niños y su intuición y adaptación a la vida. Y desde luego a la dinámica familiar, social, y que, bueno, pues qué tanto reaccionan de una manera positiva ante la adversidad los niños y las niñas, a partir de qué se da, ¿no? Creo yo que a veces subestimamos mucho la capacidad y las habilidades de los niños como para que ellos entiendan ciertas cosas. Creemos que nuestra experiencia es única y que como padres pues solamente nosotros sabemos la única verdad, es decir, no podemos recibir algún consejo por parte de nuestros hijos porque consideramos, y de hecho muchas veces es así, hemos llegado a considerar que ellos no tienen la experiencia suficiente como para poder opinar en ciertos temas, como para poder reaccionar ante alguna situación, ya sea dentro de la escuela, dentro de la casa, en la calle, en los deportes. Siempre creemos nosotros los padres que tienen que tener una experiencia, pero que a veces ni siquiera se las hemos enseñado, o que en situaciones de riesgo, pues nos alteramos nosotros. Y esa experiencia que según presumimos ante nuestros hijos, pues habría que valorarla y decir, bueno, a ver, sí, tengo más experiencia que mi hijo en X tema, pero esa experiencia que yo tengo, ¿cómo la tomé en la vida? ¿Como buena? ¿Como una experiencia de aprendizaje? ¿Como una situación que me enseñó a enfrentar mis miedos o las circunstancias, o también esa experiencia me sirvió para tener un trauma, o me sirvió como para seguir con ese miedo, me sirvió para salirme de control y no poder actuar de manera positiva ante las situaciones? Entonces, no necesariamente la experiencia puede ser buena o mala en los padres, a veces ni siquiera hay un punto medio. O es o no es positiva o no. Entonces, que los padres consideremos que los hijos tienen que reaccionar ante cierta situación, pero que no tengamos resuelta de manera personal una respuesta positiva, una respuesta que favorezca que la situación se convierta en algo más dócil, que se dosifique, que en un momento dado, bueno, pues podamos hacer control de ella sin ningún problema. Es ahí donde está el punto que hoy queremos tratar, ¿no? Porque hablar de los hijos cuando nacen, cuando van creciendo, cuando son niños, cuando ya son pues pubertos, cuando ya empiezan en la adolescencia y cuando entran a la juventud y cuando ya son adultos, bueno, pues es todo un proceso. Todos los seres humanos hemos pasado por todas estas etapas y desde luego que son a grandes rasgos, pero todos los que hemos pasado por estas etapas pues las hemos vivido de diferente manera, ¿no? Y pues según nuestra circunstancia, hasta nuestro físico tiene que ver, nuestras habilidades corporales, nuestras habilidades para hacer ciertas cosas, bueno, pues eso nos van favoreciendo en ocasiones, o también en un momento dado, bueno, pues nos van deteniendo en este aprendizaje de la vida. Pero vamos a ir una pausa y vamos a regresar con este tema que es del todo interesante. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, ya estamos aquí de nueva cuenta contigo. Quiero agradecer a las personas que nos envían unos mensajes y bueno, nos dicen acá estamos escuchándote. Muchísimas gracias por escucharnos por internet, desde allá, desde Iztapaluca nos están escuchando. Un grupo de mamás que este fin de semana, bueno, pues por ahí, tuve una plática con ellas. Muchísimas gracias. Bien, antes de continuar, la verdad quiero hacerte una recomendación. Si te das cuenta, pues yo de manera personal a veces... me gusta reconocer algunos espacios que afortunadamente, bueno, pues tenemos aquí en este programa de Consentido Humano, porque aparte de que nos apoyan, pues son proyectos, la verdad, muy buenos. Y hoy quiero invitarte a que visites el restaurante Bellas Artes que se encuentra en Ozumba. Es un restaurante conceptual que, pues la verdad, rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. La verdad, es delicioso comer en este espacio. Y bueno, ellos están... teniendo con este asunto de hacer una gran diferencia en este restaurante Bellas Artes de Ozumba, porque la gastronomía se convierte en un arte y bueno, si tú visitas este lugar te vas a dar cuenta que aparte de los alimentos y bueno y del buen momento que puedes pasar en ese espacio, pues te vas a encontrar con algo que te va siempre a sorprender. Así es que visita el restaurante Bellas Artes, ellos se encuentran en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal, en un horario de miércoles a lunes de 9 a 7 p.m. También los puedes buscar en redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, o búscalos en Instagram, Bellas Artes 855. Así es como los puedes encontrar en esta red social de Instagram. Bien, pues seguimos nosotros con nuestro tema. Hoy estamos hablando, bueno, de los niños, su intuición y adaptación a la vida, ¿no? Y estábamos hablando un poco de que, bueno, pues los niños se basan mucho en, o creen mucho, creen en un 100% en sus padres. Lo que sus padres les digan o no les digan, también es una manera de creer y de aprender y de educar. Bueno, pues los niños van creyendo en esas teorías y en esas formas de pensar. Y estábamos hablando de la experiencia porque... los padres a veces consideramos que nuestros hijos no tienen la experiencia suficiente como nosotros para hacer las cosas. Y desde muy pequeños los niños si tú te has dado cuenta, y más ahora en estas épocas en donde a los niños ya se les permite hablar, se les permite expresar, se les ayuda que o se les contribuye para que ellos razonen, emitan algún juicio sobre algunas cosas, los padres hoy tienen, pues hay quien ha considerado que es como una relajación, y que se relajan demasiado los papás y son muy permisivos y les permiten demasiado a los niños contestar y todo eso, pero no, hay quienes también lo equilibran muy bien y le dan el lugar a un niño o una niña para poder expresar lo que están pensando. Y muchas de esas expresiones nos han sorprendido como padres. Seguramente si tú estás pues coincidiendo con esto que estoy diciendo es porque tienes a un niño o una niña en casa que desde muy pequeño habló más, se expresó más, nos sorprendió al aprender palabras e incluso y hacer frases muy elaboradas con palabras que a veces nosotros ni siquiera las mencionamos o no las manejamos en nuestro lugar, ¿no? La tecnología, la televisión y una serie de programas de infantiles desde muy pequeños pues ha permitido que los niños puedan aprender más rápido, los niños hayan pues no necesariamente toda su educación frente a una pantalla, pues tiene que ver con la educación de ellos, pero sí son muy habilidosos para, o tienen la sensibilidad para poder captar algunas cosas esenciales en ese tipo de programas, que por cierto alguien me preguntaba, pues son programas nada más así, no, también tienen un estudio, no, o sea, no es nada más así a la ventana, hay de verdad creadores en todo el mundo que estudian el comportamiento de los niños y saben qué palabras, qué figuras, qué colores, qué historias también pueden digerir fácilmente y las utilizan con el propósito de poder hacer que el niño aprenda. Y hay niños que realmente aprenden a través de algunas aplicaciones, de algunas caricaturas, de algunos hoy en día, pues esta maravilla o es un arte realmente, esta forma de crear animes a través de la computadora y que, bueno, pues se ha convertido como en una práctica porque ya hay programadores que pueden hacer eso fácilmente. Anteriormente, pues todo se hacía a mano, todo se tenía en un trabajo mayor, había otras técnicas, había otro tipo de cosas, pero hoy en día pues te vas a encontrar con muchos animes y en este asunto de la tecnología digital, del dibujo digital, que bueno, pues permite a muchas empresas en el mundo pues poder hacer contenidos que bueno, pues sirvan para que los niños primeramente se identifiquen con un personaje que por cierto, pues de paso va el asunto comercial, porque pues nadie hoy en día hace algo sin, no dan paso sin guarache, dicen por ahí. Entonces, bueno, y todo esto ha permitido que los niños hoy en día estén como más despiertos, pero también los papás hemos cedido en algo. Ah, no sé si te ha tocado, pero hay muchos abuelos que a veces todavía no les cuesta digerir mucho el hecho de que los niños hagan ciertas cosas que hoy los padres las aceptan fácilmente y que en sus épocas no se hacían o no se llevaban a cabo. E incluso estos abuelos a veces intentan tener la disciplina que tuvieron con sus hijos ahora con sus nietos y no encajan, o sea, no encajan los padres, pues si lo permiten, pues vamos, está bien que haya un regaño por parte del abuelo, pero hay veces que no. No conozco muchos padres que estén dando pie a que los abuelos eduquen al 100% a los niños. Pero eso es hablando en un tema en el cual pues, nosotros estemos como encima en el aprendizaje de nuestros pequeños, porque como hemos hablado aquí en otros programas, pues ya desde los 0 años al año ya están ahí aprendiendo mucho los niños, ya hacen cosas. Y los niños pues también reconocen sus necesidades básicas y lloran cuando no las obtienen, berrean cuando no las obtienen y poco a poco en su vida pues van adaptándose a las cosas, ¿no? Uno de los ejemplos que a veces he puesto aquí o en algunas pláticas es que un niño no necesariamente es berrinchudo por serlo, ¿no? Sino que está exigiendo de esa manera algo, está pidiendo algo, ¿no? No puede entablar todavía un lenguaje muy construido en el cual pues, te pueda describir qué es lo que quiere. No, entonces lo hace a través del llanto, lo hace a través del berrinche, lo hace a través de la no cooperación, de hacer lo contrario a lo que tú quieres. Un niño conforme va creciendo, bueno, pues ya se va dando cuenta cuando, según el tipo de madre que tenga y las necesidades de esa mamá, que bueno, pues si esa mamá está muy disponible, pues apenas va a llorar el niño, inmediatamente va a ir a ver qué es lo que tiene, ¿no? También podría pasar en el mismo caso que aunque esté disponible, pues una mamá no va a poder estar pues en un 100% a que cada que llora el niño o pide de comer, pues se lo proporcione inmediatamente. Este tipo de cosas desde un principio, desde que somos pequeños, van determinando muchas veces incluso que pues los niños vayan aprendiendo poco a poco a que todo tiene que ser como en tiempos, en que todo tiene que ser en su momento, que va a llegar la comida. Estoy pensando cuando un niño, bueno, pues se le prepara la mamila, pero también cuando la mamá puede, si está dando pecho, bueno, pues también la mamá puede acercarse y tener el tiempo suficiente como para poder darle el pecho. Y en este periodo entre la inmediatez y el que se tarde un poco mamá, el niño ya está aprendiendo a que hay cosas que no las puede obtener tan fácilmente, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que el niño se va adaptando a su medio, va teniendo el conocimiento de cuándo va a poder obtener ciertas cosas, ¿no? El tema de hoy, hablar de intuición y adaptación, bueno, pues es también hablar de que ya cuando los niños van avanzando en edad, empiezan a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Me voy a saltar un poquito, yo creo a los 4 o 5 años, en donde hay niños que intuyen muchas cosas, aunque tú las tapes, ¿no? Hay niños muy inteligentes, que niños y niñas que, bueno, pues van haciendo que los padres nos sacudan cuando ellos empiezan a pensar, porque de verdad nos hacen ver como infantiles a nosotros. Cuando nosotros mentimos a un niño y él ya intuyó qué es lo que está pasando en el entorno, bueno, pues a veces nos quedamos callados, porque si nosotros teníamos una intención al mentirle, al esconderle, al no decirle cómo son las cosas, pero el niño desde antes se empieza a cuestionar. Cuando un niño empieza a hablar, hay una etapa en donde hace muchas preguntas, y el por qué, y para qué, y por qué. Y hay padres que manifiestan que están en la etapa de los porqués, pero que a veces hay niños que aunque les expliques, pues te enciman de la respuesta que tú tienes, otra pregunta nueva y otra pregunta nueva. Entonces pareciera que no se llenan, pero hay muchas preguntas que tienen que ver porque el niño, al encontrarse en X entorno, en cierto entorno, pues se hacen muchos cuestionamientos, porque tienen muchas dudas en cuanto a lo que están viendo, en cuanto a lo que están viviendo y en cuanto a lo que están oyendo. Y ellos van a preguntar y preguntar y preguntar. Cuando esta situación se da, nosotros como padres tenemos que dar respuesta a la mayoría de todas las cosas que están diciendo. Pero cuando los niños ya saben incluso de qué se trata la situación, nosotros los adultos insistimos en el tema de no decirles la verdad. Hay un cuento que a mí en lo personal me gusta mucho en cuanto a este tema de la intuición y de que los niños, bueno, pues se dan cuenta de muchas cosas. Nosotros creemos que no saben, les escondemos cierta información, sin embargo, nos sorprende la manera en la que ellos han descubierto la verdad o que ya saben la verdad. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues si todos recuerdan, pues había campos de concentración. Y en los campos de concentración, bueno, se hacinaba gente, la cual pues definitivamente iba a morir. Y bueno, pues estos caminos que seguían, dependiendo del lugar en el que estuvieran, pues a veces era trasladarlos hasta los famosos hornos de Hitler, en donde pues primeramente eran recolectados todos los judíos y pues junto con sus familias, a veces las separaban. A veces les arrancaban a los niños, a veces las mujeres las separaban para abusar de ellas, etcétera. Esta situación tan atroz, ¿no? Pero se cuenta la historia de un niño que estando en un campo de concentración, pues muy cerca de su familia, el niño preguntaba qué hacían ahí, ¿no? Y entonces los padres decían, no, pues mira, nos trajeron aquí porque pues estamos en un día de campo y nos vamos a divertir y vamos a jugar. Y creo yo que cualquier padre de familia haría eso a sabiendas de que pues algo malo y algo difícil va a suceder con sus vidas. Entonces este niño siempre se preguntaba, ¿no? ¿Qué hacían y por qué estaban, por qué no se bañaban, por qué los separaban, por qué los castigaban, por qué los ponían a trabajar? Y los padres insistían en mentir y mentir al niño. Particularmente en ese campo de concentración, pues para llevarse al cremata, a estos hornos de Hitler, se llevaban a los niños, pues llegaban unos vagones, estacionaba el tren y pues ahí subían a todos, ¿no? Cuando ya les iba a tocar su turno, los padres insistieron en engañar al niño de que pues los iban a llevar de paseo. Y la sorpresa fue que a ese niño no había tenido contacto con nadie de la población que estaba ahí, no había platicado con nadie, no había forma de que ese niño supiera lo que les dijo cuando los padres trataron de engañarlo por última vez. Le dijeron, pues mira, nos van a llevar de paseo y vamos a ver, pues no sé, el paisaje y todo eso. Y el niño en una inocencia dice, no, no creo. Dice, yo pienso que lo que va a suceder es que nos van a llevar a un lugar y nos van a desaparecer, porque así le ha pasado a muchos que se van y ya no regresan. Y a veces nosotros subestimamos a los niños, creemos que con decirles alguna mentira ellos no se van a dar cuenta de las cosas. Por eso hoy queríamos hablar en el día de hoy de este asunto de la intuición, porque los niños son maravillosos para esa habilidad. Ellos advierten lo que está sucediendo y a veces esto puede tener su consecuencia más adelante, ¿no? Con los padres. Y estamos hablando, bueno, pues de ese tipo de circunstancias durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué pasa hoy en día en esta época en donde, bueno, pues ya no hay tantas guerras, al menos en México? Y que, bueno, ese tipo de situaciones no las ocupamos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando alguien muere, por ejemplo, en la familia? Y que yo en lo personal he oído de padres, pues decirle a los niños que desde que la abuela está dormida, he oído decirles en que ahorita viene, va a regresar. Digo, hablando de que si son abuelos, ¿no? Pero a veces en el tema del papá o de mamá, pues todo este tipo de mentiras. Y que pues a veces también hay que comprender a los padres porque no sabemos qué decir. Vemos nuestro sufrimiento y no queremos que nuestros hijos experimenten eso porque pues les va a doler y no nos gusta a ningún padre ver a nuestros hijos que les duela algo y pues nosotros hacemos o cubrimos o tapamos, ¿no? Y cuántas veces pues el niño conforme va creciendo pues sigue preguntando, oye, me dijiste que me iba mi abuela a regresar, ¿no? Y pues yo vi que se la llevaron en una caja y yo sé que, pues, cuando dicen los niños, yo sé que cuando se los llevan en una caja, pues se los llevan a un panteón y los entierran, ¿no? Y se murieron. Y nos sorprende escuchar esto de los niños. Incluso podemos enojarnos pensando en que alguien les dijo, alguien fue cruel al decirles que la abuela había muerto, que el abuelo había muerto, que el padre o la madre habían muerto. Y siempre va a haber una respuesta en la medida en que esté la edad de los niños, su personalidad y todo, ¿no? Porque hay niños que sí son más sensibles. Hay niños que fueron muy apegados a esas personas y nunca los preparamos para entender que la muerte es un asunto natural y que, bueno, pues no lo debemos saber todos los padres, pero sí a veces vale la pena como acercarnos a un profesional como para dar después respuesta a este tipo de cosas. Entonces, los niños ya desde antes ya saben muchas cosas porque se dan cuenta, ellos van armando las cosas. Es que mamá dijo esto, es que papá dijo lo otro, y entonces ¿por qué esto? Y entonces ¿por qué lo otro? Y ellos empiezan a creer a partir incluso de las propias mentiras que se les dice, su pequeña verdad. Y la verdad es que la mayoría de las veces tienen razón. No es que le atinen, es que tienen razón al reconocer ciertas cosas que en el entorno se manejaron en una dinámica en la cual los niños la entendieron muy bien y que cuando preguntan valdría mejor la pena decir la verdad. A veces en matrimonios que no tienen éxito porque pues las dos personas que lo formaron no terminaron o concluyeron que no deberían de estar juntos o que de manera unilateral uno de los dos dice, bueno, pues no quiero estar. Y a veces los hijos cuando son pequeñitos, pues si es que hubo problemas antes de esta última decisión de separarse, bueno, pues los niños se dan cuenta de todo. A mí me sorprende demasiado como cuando platico o me solicita alguna mamá de alguna escuela, oiga, me gustaría que platicara con mi hijo, fíjese que su papá se fue o su mamá se fue o nos vamos a divorciar. ¿Y platicas con ellos o los pones a dibujar, te pones a jugar con ellos a ciertas cosas y ellos ya saben la verdad? ¿Les causa tristeza porque, bueno, pues la idea de un niño y que compara su situación con los ejemplos de los compañeros, con los ejemplos que te dan los libros, en la clase, en otras partes, pues ellos quisieran que sus papás vivieran siempre juntos, que nunca pelearan? Sin embargo, se empiezan a dar cuenta ellos desde antes. Esta intuición que tienen de armar el rompecabezas, que nosotros estamos ahí como desarmándolo, que se los estamos aventando a una mesa para que nosotros lo armemos a nuestro modo y que, bueno, pues ellos no sufran tanto, a veces no resulta, porque lo mejor es empezarles a hablar con la verdad según su nivel, o visitar a un profesional y decirle cómo puedo manejar esta situación, porque primeramente me es dolorosa para a mí, es para mí dolorosa, y no quiero que mis hijos, dentro del proceso que estamos viviendo de un divorcio, una separación, o de que el papá se fue o la mamá se quedó, o viceversa, pues nuestros hijos tengan por ahí algo que les afecte cuando sean adultos. Y bueno, todo papá piensa eso. Sin embargo, la historia ya la conocen los niños. De verdad que me sorprende cuando hay esta solicitud que te platico por parte de los padres, platique con mi hijo porque nos estamos separando. A veces en el dibujo ellos ya están expresando cuál es la realidad. Y si nos avanzamos mucho más, a veces los niños incluso saben hasta cuál es la nueva novia del papá y el nuevo novio de la mamá, o por qué situación se pelearon, ¿no? A mí me ha tocado hablar con niños que dicen, es que mira, te voy a platicar. Mi mamá vio el teléfono de mi papá y luego mi papá se lo quitó, y luego yo vi que pelearon, se encerraron en el cuarto, yo los oí gritar. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Me dicen a mí, ¿sabes qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Es que mi mamá descubrió unos mensajes de mi papá. O sea, todo esto que ven a detalle y que creemos que al encerrarnos en un cuarto nuestros hijos no se van a dar cuenta, es complicado. No puedes hacer esto con un niño. Si tú crees que ya los engañaste y que vas a manejar las cosas a tu modo, no. Y precisamente esto es lo que los hace sufrir. Porque si aparte de todo esto cometemos el grave error de utilizar a los hijos para desprestigiar al otro, manipularlos, porque es como un fenómeno curioso, o sea, muy, muy curioso. Cuando pasan este tipo de situaciones, los padres están tan enojados con el otro que queremos que los hijos se enteren de cuál es la situación. Y hay papás que se dicen, pues mira, tu papá hizo... No les importa la edad que tienen los niños. Le dicen, mira, tu papá hizo esto, esto, esto y lo otro. Pero lejos de todo esto, pues los niños ya se dieron cuenta desde antes. Entonces una niña o un niño que cree que sus padres les están diciendo la verdad y descubren que no es cierto porque todo lo que ellos piensan, o si un tercero les viene a confirmar la idea que ellos tienen, se convierte en una situación difícil. Los niños ya saben, no te voy a decir que el 100% de la verdad, pero sí un 70% de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar y hasta quién tuvo la culpa. ¿Y qué dijeron? Hay niños que tienen esta habilidad incluso de describir si hay una situación violenta o una situación de gritos o de golpes dentro de su hogar, en donde le toca vivir la mala experiencia de ver a su madre golpear al padre, o el padre golpear a la madre, que es con mayor frecuencia este tipo de casos. Ellos describen, o sea, a mí me han descrito como, es que mi mamá estaba en la cocina y estaba cocinando, hasta me dicen que estaban cocinando, qué estaba haciendo y todo eso, y mi papá llegó y le dijo esto y le dijo lo otro. O sea, te describen a detalle. Estos niños empiezan también a entender el entorno, a darse cuenta que no estaba tan mal su idea de que sus papás tenían problemas. Y aparte también, pues, empiezan a desarrollar una madurez bueno, pues tú dirías, bueno, ¿cómo van a desarrollar una madurez a partir de tanta violencia? Sí, me refiero al tema de la observación, de describir los procesos o las dinámicas que hay dentro de familia, y son muy unos conocedores de ello, y a veces como padres no sabemos. Yo muchas veces en este tipo de consultas que a veces tengo la oportunidad de hacer con algunos papás o algunas mamás, a ellos les cuando se separan les preocupan demasiado que sus hijos, bueno, pues se enteren o no se enteren de cierta situación. Pero si yo previo a esto ya platiqué con ese niño, con esa niña, tengo un pequeño resultado de, bueno, pues cómo está pensando, cómo está viviendo el proceso el niño o la niña, si realmente lo está sufriendo o está siendo muy consciente de las cosas que van a pasar, y dentro de este proceso uno advierte preguntas para estos niños, para futurizar ciertas situaciones, y la verdad es que las tienen muy claras. Cuando yo platico con los papás, les sorprende demasiado que un niño o una hija, a veces son varios, pero que a veces la mayoría de los niños que tienen, pues está viendo las cosas con una claridad y se está dando cuenta de las situaciones, y que saben que va a ser doloroso, pero pues que es una necesidad y que se tiene que hacer. Y los padres se sorprenden demasiado, dicen, no, pero es que ¿cómo puedes saber esto? Pues es que así son los niños, esa es su intuición. Tienen que tener una explicación de lo que pasa alrededor de ellos. O ellos solo se resuelven la pregunta, que mayormente siempre tienen razón, o hay un tercero que les ayuda, o nosotros los padres creemos que no se van a dar cuenta y somos ingenuos en el tema, porque cuando menos sienten, ya lo saben. Lo mismo pasa cuando hay una pérdida, como te platicaba en un principio. Entonces, los niños intuyen muchísimas cosas. Pero estábamos hablando en un principio también de que, bueno, los padres educamos. Y la forma en la que los niños responden ante la vida, pues tiene que ver con nuestra experiencia. ¿A qué me quería referir? A ver, el tema, ¿no? Por ejemplo, de unos padres sobreprotectores, que en ocasiones, bueno, pues no entendemos o no comprendemos el comportamiento de los padres cuando sobreprotegen, porque no tenemos idea de qué pasó. No sabemos si son así, si porque, bueno, pues a veces los papás trabajan y no están muy apegados a ellos y pues viven, se desarrollan en su dinámica diaria de escuela y todo eso, muy cerca de los abuelos, y los abuelos pues son los que están más disponibles, o de alguna tía o de alguien que alquilen para que preste sus servicios y, bueno, se haga cargo de ese niño. Y estos padres pueden tener a lo mejor un comportamiento en el cual, pues, al sentir esta culpa de no vivir muchas cosas con sus hijos y de que otros mejor las estén viviendo, bueno, pues se convierten en unos padres sobreprotectores. Esa podría ser quizá alguna de las razones, o de las que muchas veces se ven. Y otra, pues bueno, puede ser también asuntos en donde, bueno, pues ese niño o esa niña o ese número de hijo, particularmente uno de ellos, al que se le sobreprotege, al que se le cuida más, al que se ve más por él, pues bueno, puede venir de una situación difícil que haya causado dolor, que haya causado mucha angustia, que hayan tenido que vivir un proceso con ese niño o con esa niña que desafortunadamente no lo esperaban, y que pues quizá a lo mejor ese niño pudo haber nacido muy frágil, pudo haber sido prematuro, o pudo haber nacido con alguna enfermedad que, bueno, pues les desalentó, incluso a lo mejor con alguna sospecha de discapacidad o con alguna discapacidad. Bueno, pues estos papás, al vivir cualquiera de este tipo de situaciones, pues se van a convertir en unos padres que van a proteger más a ese niño o esa niña, porque su instinto de padres pues los obliga a eso, ¿no? Un niño que lamentablemente, bueno, pues fue muy enfermizo cuando nació y los padres batallaron, no sé, 2, 3 meses, o que se quedó en el hospital, bueno, pues todo este dolor acumulado, que es un asunto de experiencia, pues al educar a un niño, pues lo ven manifestado, lo exteriorizan de una manera a manera de miedo, bueno, o tienen un miedo que lo manifiestan a manera de protección, y a veces sobreprotegen. Hay padres también que, bueno, pues la sobreprotección resulta ser una comodidad, y le dan todo al niño o a la niña, y antes de que ellos se lo pida, pues los padres ya lo están proporcionando. Pero si te das cuenta, todas estas experiencias a las que yo me refiero, pues son distintas en los padres. Y los niños, pues están basados en la experiencia de los padres, porque ellos no la tienen. Si son sobreprotectores, seguramente pues estarán creando una personalidad miedosa, no aventurera, una personalidad de un niño en donde no confía en sí mismo como para hacer las cosas, y esto, pues, si no hay intercambio afectivo, pues muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos provocando en ese pequeño. Pero pues bien, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos para cerrar ya con este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. A ver, me están enviando aquí un mensaje. Me dijeron, oye, ¿a qué te refieres con el restaurante? O sea, que es como cultural o algo. Mira, lo que quise decir es que de verdad es un restaurante que tiene un concepto diferente de las cosas. El restaurante Bellas Artes de Ozumba, te comentaba. Y mira, por ejemplo, ellos tienen una galería donde hay 16 artesanos del Estado de México, de Morelos, de Oaxaca, de la Ciudad de México y Puebla. Más de 200 obras en exposición. Imagínate llegar a un lugar que haya todo esto. También van a tener próximamente un evento de rock and roll. Y bueno, va a ser el sábado 30 de octubre a las 7 p.m. Es exclusivo para 20 personas nada más. Es un homenaje a la época dorada del rock and roll. ¿Te gusta? Pues asiste y aparte ten una muy buena comida. A eso me refería con este restaurante que hace la gran diferencia, el Salón Bellas Artes de Ozumba. Y bueno, pues visítalo de verdad, de verdad, de verdad. Hay unos platillos excelentes, ¿no? También te quiero decir que ese día del evento pues va a haber transmisión de radio en vivo. Y pues puedes reservar al 55-29-06-74-35. Visita a nuestros amigos de Restaurant Bellas Artes de Ozumba. Pues ya aclarado el punto. Pues sí, ¿verdad? Nada más agarré y dije que lo recomendaba. ¿Y para qué me refiero con este asunto cultural y diferente? Bueno, pues mira, hay una galería y pues va a haber ahí algunos eventos muy, muy importantes. Bien, pues vamos a continuar ya con nuestro tema. Perdón, pero antes quiero ir a una mención. ¿Te gustaría tener un terreno por este lado de los volcanes? Pues Senda Paraíso te ofrece venta de terrenos, particularmente dos terrenos muy grandes. Es un fraccionamiento campestre en un espacio que se llama Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Puedes contactarlos al 6241-917045 o escríbeles un correo, sendaparaíso@gmail.com. Ya sabes, en el correo pues todas las letras juntas, ¿verdad? Bueno, pues vamos ya a cerrar con nuestro programa. Hoy estábamos hablando de la intuición y la adaptación a la vida de los niños, de los niños, pues sobre todo a la vida, ¿no? Y pues es importante que nosotros le demos ese lugar y ese espacio a los niños. Pero antes de eso, pues quiero enviar un gran saludo al señor Jaime que está escuchando el programa. Señor Jaime, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, le aprecio mucho este mensaje que me envía. Y de verdad, pues no sé con quién esté usted, pero ojalá y de mi parte que le den un abrazo y que, bueno, nos siga escuchando. Muchísimas gracias, señor Jaime. Ahí está el saludo para usted. Ojalá un día podamos conocerlo en vivo. Y pues ya sabe que aquí la cabina está abierta para cuando usted quiera venirnos a platicar de lo que quiera. Ahí está el saludo, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a cerrar con este tema que tenemos en Consentido Humano, y estamos hablando de la intuición y la adaptación a la vida de los niños. Los niños tienen una gran habilidad, posiblemente no vamos a poderles mentir. Incluso son niños que cuando nos ven mentir frente a otros, tratando de cubrir algo, nos echan de cabeza. ¿Por qué? Porque los niños, su mayor privilegio es hablar con la verdad. A veces, creemos también que no va a pasar y nos sorprenden cuando nos echan de cabeza, ¿no? Este típico cuento de que vienen a buscar al papá y tocan y el papá le dice, no estoy. Y pues sale el niño y dice mi papá que él no está. Qué inocencia, ¿verdad? Pero ellos hablan con la verdad. No, y no entienden eso, porque cuando regresa el niño dice, ¿por qué dices que no estás y sí estás? Los niños se dan cuenta de todo, así es que procuremos hablarle a los niños siempre con la verdad. No subestimemos que ellos no saben, que no pueden. Estas nuevas generaciones, hoy platicaba hace unos días, pero hoy particularmente volví a tomar el tema con una maestra y decía, no, señor Miguel, es que ahora los niños, incluso las mamás se sorprenden cuando yo les platico, es que me dijo esto y me dijo lo otro que está sucediendo en casa. La mamá dice, se me quedó viendo como diciendo, eso no puede ser porque ese es un secreto de familia. Y es que resulta que uno de los primos de esa familia comete por ahí un ilícito, no sé si voluntario o involuntario, pero pues vienen por él a la casa, se lo lleva a la patrulla, pues obviamente los papás de esas casas dicen, métanse, le dicen a los niños, métanse. Los niños se quedan adentro ahí como muy escondiditos para que pues no pase nada. No, ustedes no se paren de aquí, no quiero que se asomen a la ventana, que fue lo primero yo creo que hicieron los niños. Y bueno, el chiste es que dice, viene la niña y me cuenta todo, pero con un detalle, que la patrulla era negra, que al tío lo sacaron de no sé dónde, que le pusieron las manos atrás y le agacharon la cabeza para meterlo a la patrulla y que eran como las 2 de la tarde. O sea, los niños se dan cuenta de todo. Y esas mismas experiencias pues van formando a un niño. Imagínate un niño que ve eso todos los días, pues la verdad es que sí pierde la sensibilidad y pues va siendo poco empático con los demás, ve la violencia como un asunto natural, no considera que a lo mejor faltarle el respeto a la maestra sea algo malo o grave. O sea, cada niño, ¿no? Pero son niños que se van formando a partir de lo que ven y de lo que entienden. Entonces dice, yo le dije a la mamá, pues oiga, no sé si ya habló con su hija, pero ella está experimentando ciertos miedos. Aquí en el salón no quiso trabajar, dice, pues la puse a hacer una actividad. Pronto me di cuenta que no era como los otros días, me acerqué y pues yo al preguntarle tan solo cómo se siente, y dice, yo juego con una tablita que tiene puras caritas de emoticones, de enojado, triste. Dice, se la muestro y le digo, ¿y cómo te sientes? Y la niña señala inmediatamente que se siente triste, pero que también se siente con miedo. Y estas dos cosas, dice, pues me favorecieron para que la niña empezara a decirme, bueno, platícame, ¿quieres que te escuche? Platícame, dice la maestra. Y yo le platico a la mamá a detalle todo lo que esa niña aparentemente no había vivido, que aparentemente no había, pues según los papás no se había dado cuenta porque les dijeron que se quedan en un lugar, no se dieron cuenta. Y miren, los niños la verdad intuyen y bueno, pues se van adaptando a las circunstancias de la vida. Dice una mamá en un mensaje, me dice, sí, eso es cierto de la adaptación de los niños, dice, definitivamente, dice, yo soy una mamá que trabajo en el tianguis y desde que mis hijos nacieron me los tuve que llevar a trabajar ahí, y a mi más pequeña siempre la tuve en una caja con unas cobijas, y al otro pues lamentablemente tenía yo que tenerlo pues con una correa para que pues no se fuera y se perdiera en el tianguis, pero al final yo ya no usé la correa y pues los niños saben que tienen que estar en cierta área. Es decir, sí es cierto. Muchas gracias Irma Velázquez por tu mensaje. Y sí, pues los niños se adaptan, se tienen que adaptar. Dice otra mamá, dice, a mí en una consulta con una psicóloga me dijo, no, tenga cuidado, su niño pequeñito tiene que adaptarse a las circunstancias de las cosas que usted hace. No al revés, usted adaptarse a las cosas que quiere el niño. Entonces, mira, me parece un excelente comentario de Jesús a Álvarez Torres.